Y entonces salieron a arreglar en un caso con 500 millones de dólares y en otro caso con 250 millones de dólares en efectivo, como daños y perjuicios para que la gente entienda por todo lo que había pasado en estos últimos años. Y resulta que era un fraude, digamos, la demanda. Acá no, nadie perdió plata y mucho menos esa, se cansaron de ganar. Y de hecho eso fue también, toda esta maniobra fue el disparador para que se adelantara una maniobra que ya la tenían decidida, que era la renegociación de las concesiones. Vencía el año que viene las concesiones. Tenían que volver a llamar a una licitación pública con otras condiciones, etcétera. Adelantaron 2 años eso, evitaron la licitación pública y le dieron directamente, por adjudicación directa, a la empresa que ya tenía el peaje, 10 años más de concesión. Todo eso es la maniobra que es la que hoy el juez consideró delictiva y que está en donde y convocó indagatoria a esta gente.